Hola, soy Jesús. Bienvenidos y bienvenidas al programa de Radio Barrio de la 27 Irratia. En el programa de hoy contaremos con la sección de Metalestis. A continuación, entrevista a Pelayo. Por su nuevo libro, Prefiero ser tu amigo. Pelayo, además, entrevista a Santi Ugalde, actor de Vaya Semanita, entre otras cosas. Riad entrevista a Olachi Jorge sobre el cambio climático. Y Gonzalo nos pone una canción de Maider Zabalegui. Además, John nos pone una canción de su país, Rumanía, Mad It Agostit, que significa Estoy enamorado. Y para finalizar, los compañeros del Centro de Salud Mental del Casco Viejo nos presentan una canción de Fito, Feo. Esperamos que os guste nuestro programa. ¡Empezamos! No te comas el tarro y pon Radio Barrio. Hola, muy buenas. Soy Riad de Sortarasi. Hoy nos vamos a dedicar a un tema interesante y que nos afecta a todos nosotros. Nada más y nada menos del cambio climático. Y para empezar voy a entrevistar a Olat para ver qué piensa sobre este tema. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola Riad, muy bien. Espero poder ayudaros en esto, que no entiendo mucho el tema, pero bueno, lo poco que sé, pues lo digo. Vamos a intentar, entonces. ¿Crees que ha cambiado el clima en los últimos años? Pues sí, está claro que sí, ¿no? Yo creo que lo vemos todos. Y pues solo hay que ver, por ejemplo, esta última temporada, el buen tiempo que está haciendo, que no es normal para las fechas que son. Y también pues ya vemos todas las manifestaciones que se hacen, todos los parones y todo, a causa de esto, y es evidentemente porque hay un problema. Y me imagino, por ejemplo, hace como 10 años no era así el clima en el mundo, no solamente en España. No, yo por ejemplo recuerdo que cuando era pequeña, pues por ejemplo este invierno no ha nevado. Yo recuerdo cuando era pequeña nevaba, en invierno era totalmente invierno, nieve, lluvia, y en verano totalmente verano, todo el día sol, todo el día, y hoy en día no es así. Yo, por ejemplo, este invierno ni ha nevado, ya no se ve tanto nieve, ni ha cambiado el clima, se ve que ha cambiado. Se nota entonces, se nota el cambio climático, sí, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué? La pregunta clásica, ¿por qué crees que se ha dado este cambio climático, podemos decir, si está bien dicho? Sí, bueno, pues yo creo que al final el mundo también está desarrollando a una manera, pues en cuanto a tecnologías, fábricas, e incluso el propio ser humano. Yo creo que somos nosotros mismos los que nos estamos cargando esto, el clima, ¿no? Al final, pues eso, no... Pues eso, que nosotros mismos nos lo estamos cargando con todo tecnología, gastamos un montón en casa, electricidad, todo ese rollo. Exacto, con el petróleo, el plástico, el que estamos usando todos los días. El reciclaje, que parecen chorradas, pero al final somos nosotros mismos los que nos lo estamos cargando. Exactamente, ¿y crees que el ser humano ha tenido la culpa? No sé si cómo piensas sobre él. Sí, yo creo que sí, porque al final somos nosotros los que producimos, pues eso, ¿no? Pues lo que he dicho, cosas tan sencillas como el reciclaje, la electricidad, pues eso, no dejarte una luz encendida, no dejarte el cargador del móvil enchufado, todo eso gasta un montón y eso hace daño a la atmósfera y todo, entonces... Yo creo que sí, luego ya pues en cuanto más a fábricas, el desarrollo de las ciudades, Sí, yo creo que sí que tiene gran culpa el ser humano, claro. Creo que el ser humano siempre en este mundo está... Sí. Afecta a todo lo que está pasando en el mundo, lamentablemente así. ¿Crees que esta situación va a ser peor en los próximos años? Hombre, yo creo que, hombre, podría ser peor, claro que sí, pero también podría ir a mejor, ¿no? Yo creo que también, pues, si igual que la culpa es un poco nuestra, pues también la solución está en nosotros. Y en, o sea, nosotros tenemos en la mano el solucionar este problema y que no vaya más. Como por ejemplo, pues lo que he dicho, reciclando mismamente. Si todo el mundo en su casa reciclaría, ¿no? Exacto. Eso sí. Es. O eso, no dejarse una luz encendida, o gastar menos agua, no dejarse el grifo abierto, todas esas cosas básicas que si todos lo haríamos, pues, ¿no? Claro. Se solucionaría el problema antes, o no iría más. Exacto. Para mí también una opinión que yo debo decirla también. Los edificios grandes que estamos viendo, sí. O sea, las ciudades. Exactamente, a gente que están construyendo más edificios, construcción, tiene que ver, creo, con este tema, porque claro. Obviamente tiene, por ejemplo, si nos vamos a construir algún edificio, alguna cosa, sí. Que tiene que ver con construcción, obviamente tenemos que cortar los árboles, claro, entramos, claro. Y nos estamos cargando lo que es todo, pues eso, los campos, todo, y al final todo por construir. Cuanto más construyes, más electricidad gastas, más todo, al final es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Exactamente. ¿Y qué soluciones para acabar este tema? ¿Qué soluciones para... Obviamente pondrías para enfrentar a este problema, grande problema, sí. Si en realidad. Pues yo creo que, bueno, yo creo que también en muchos sitios ya se está trabajando, pero yo creo que también el concienciar a la gente de que es un problema bastante grave, ¿no? Y que nos afecta a todos, y pues es un poco lo que he dicho antes, pues yo creo que si cada uno pondría un poco de su parte y pues reciclaría en sus casas, ahorraría un poco en electricidad, incluso por ejemplo lo que hoy en día las bolsas, comprar cosas, menos cosas de plástico, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas un poco, y eso, pues concienciar a la gente y que la gente sea consciente de que es un problema que está en nuestras manos. Bueno, muchas gracias, Olat, y pues esto ha sido todo. Nos sirvió seguro y tu ayuda, y ojalá que la gente coja conciencia de lo importante que es para el mundo esta situación. Pues sí, muchas gracias a ti. Hasta pronto. Y vuelvo a enloquecer una noche más, otra noche acompañado con Radio Barrio. Vuelvo a enloquecer una noche más, otra noche acompañado por mi soledad. Y ahora, después de hablar con Olat, charlamos también del mismo tema con Jorge. Hola, ¿qué tal, Jorge? Bienvenido. Hola, gracias. Bueno, Jorge, ¿crees que ha cambiado el clima en los últimos años? Sí, bueno, se nota en el día a día, ¿no? Como en Bilbao, por ejemplo, el clima está cambiando. En invierno podemos estar a un día 25 o 26 grados y otro día 3, así como en todos los lugares del mundo, vamos. Una locura para mí. Estamos en febrero y veo que el 26, 27 grados, una barbaridad para mí. Sí, sí, por ejemplo, la semana siguiente igual te puede caer un chaparrón de lluvia a 3 grados, ¿no? Claro, entonces no solamente aquí, en todo el mundo parece que se ha cambiado el clima. Y no, ya no estamos viendo invierno como antes. Sí, eso es lo que te estaba diciendo, que por ejemplo en invierno... el clima es como en verano o al revés, vamos. ¿Por qué crees que se ha dado el cambio climático, Jorge? Hombre, puede ser por muchas cosas, pero más que nada lo que yo sé, pues no sé, la contaminación en del transporte, la importancia de las empresas, las grandes empresas, las fábricas, la fabricación de materiales de plástico, todo ese tipo de cosas, vamos. No sé, la deforestación también, yo creo que es un problema grave, la creación de carreteras en lugares donde antes había mucha naturaleza y todo ese tipo de cosas. Un factor, digamos, cortar los árboles y sacar un montón de zonas verdes y construcción, uno más importante para ti, ¿tú crees así? Sí, a ver, eso es un factor importante, porque donde antes estaba lleno de árboles, de naturaleza, ríos, pues ahora crean grandes ciudades, por ejemplo, como está pasando en Dubái, antes era lo que era desierto, ahora, por ejemplo, se está convirtiendo en grandes ciudades y todo eso. Hablo por mí también. Una vez estuve en Latinoamérica y vi personalmente como el hielo en el sur del país, como dice, ya tenemos ya más agua, más no, ya no estoy viendo como hielo como antes. Y eso es un problema grande también. Sí, eso creo. Lo que hace es subir el nivel de los océanos, el deshielo, la reducción de las capas polares y todo eso. Sí. ¿Y crees que el ser humano ha tenido la culpa también en eso o no? Eso es razón, es el cambio climático. Las altas temperaturas es lo que hace que el hielo pues se deshiele. Claro, y el ser humano tiene que ver con... Sí, claro, está claro. Por ejemplo, no sé cómo... ¿Qué puedes dar un ejemplo? No, pues lo que te he dicho antes, el ser humano cada vez está fabricando, las fábricas producen mucha contaminación, las grandes empresas, el plástico, sí. Todo eso... al final repercute en el medio ambiente. ¿Y esa situación va a ser peor en los próximos años o va a ser lo mismo que ahora? Yo creo que va a empeorar, porque si esto no se soluciona, a largo plazo el clima va a cambiar, nos quedaremos sin frío en invierno y el clima va a ser más regular durante todo el año, sí. En distintos lugares o países. Bueno, ¿qué pondrías tú para enfrentar a este problema? Podemos, si está bien la palabra. Yo pocas cosas puedo hacer, pero lo que tendrían que cambiar es desde arriba, los políticos, las grandes empresas, que hagan políticas contra el cambio climático. Sí. Eso es lo importante, yo creo. Empezar desde arriba, ir poco a poco. Muy bien. Muchas gracias por venir, por tu opinión y gracias y hasta luego. Nada, gracias a ti. Si cuidas tu alimentación, tu familia, tu barrio, ¿por qué no cuidas lo que escuchas? Anímate y colabora con 97. Entra en nuestra web 97erratia.info y hazte socio. La artista Maider Zabalegui nació en Oiartzun en 1976 y se hizo famosa porque publicó 3 discos con el dúo Alaitz eta Maider. Maider Zabalegui le ha dado el título Bidean en camino a su segundo trabajo. Hasta ahora ha firmado sus discos solo con su nombre, pero en adelante la conoceremos con el nombre artístico de Maider Zabalegui. La vida es como un viaje para Maider Zabalegui. Ni sabemos cuándo va a comenzar, ni sabemos cuándo terminará. Al disco Videan le ocurre algo parecido. Quizá esto nos puede hacer pensar que con el comienzo y el final de las canciones termina todo. Los temas de Maider Zabalegui nos atrapan porque esas canciones están construidas para formar un continuum bucle en nuestra memoria. Ahora vamos a comprobarlo escuchando una de sus canciones, Lambrotuta. Espero que os guste. Muy buenas, de nuevo con vosotros Pelayo, de Todo un Poco. Hoy voy a charlar con el actor vasco Santi Ugalde, el popular Josepo de Vaya Semanita, uno de los mejores programas de la ETV. Muchas gracias por atender nuestra llamada, muy amable Santi. Gracias a vosotros. ¿Te molesta el que se te haya encasillado como Josepo? Hombre, pues ya gracias a Dios cada vez ocurre menos, porque he hecho más cosas después de Vaya Semanita, bastante más cosas. Claro, claro. Pero al principio, pues sí, un poco sí, tampoco le daba mayor importancia. Yo sé que siempre cuando te llaman así es como de buen rollo, de buen corazón. Y bueno, es una manera breve y rápida de presentarte. Mira, a todos nos suena tu cara. Santi Ugalde es uno de esos actores vascos que se cuelan en nuestras casas a través de los televisores. Te hemos podido ver en series como Vaya Semanita, que creo que es la que más te dio a conocer al gran público. ¿Piensas lo mismo? Sí, yo creo que sí. No fue la primera aparición en televisión, pero sí la más popular. Y yo creo que se lo debo sobre todo al formato del programa, a la novedad cuando se estrenó ese programa. Y pues sí, y bueno, que éramos un equipo muy reducido de actores y actrices, entonces pues éramos fácilmente reconocibles. Muy bien. Luego vendrían, entre otras, Agitación Masiva, películas como Ocho Apellidos Vascos y Pagafantas, en teatro Trapuzarra. Sí. ¿Qué cuenta de esta? Bueno, yo sí, lo que tengo que decir es que mi vida en realidad ha girado siempre al torno al teatro, que empecé en esto del teatro y en esta compañía. Bueno, empecé en otra compañía anterior que se llamaba Bequereque, ya hace cerca de 40 años, y en Trapuzarra pues llevaré como 30 y pico. Es una compañía propia que la montamos un hombre que se llama Chema Ocio, que ahora es guionista, y yo. Empezamos como una pareja de payasos y luego ha ido evolucionando y cambiando pues durante estos 30 y pico años, ¿no? Con formatos diferentes, pero siempre, siempre alrededor del humor. ¿Puedes contarnos alguna anécdota dentro de tu amplio historial filmográfico que tienes? Bueno, no sé. Yo siempre he hecho teatro de calle. Hemos trabajado en la calle, sobre todo. Y ahí cuando empezamos, bueno, en los años 80, 90... muchas veces casi actuábamos por sorpresa y eso nos costó que más de una vez también acabásemos en comisaría porque la gente no sabía si aquello era verdad o era mentira y bueno, pues a veces las cosas eran un poquito disparatadas, así que recuerdo sobre todo fuera, en Alicante, en Olot, en Reus, acabar en comisaría pues porque aquello que hacíamos no era muy normal. Uh-huh. En la calle. ¿Cómo llegaste al mundo de la interpretación? Bueno, pues yo un poco, no sé, por casualidad yo creo un poco. O sea, yo estudié magisterio, en magisterio había unos talleres de teatro que me gustaban mucho y acabé magisterio, bueno, hice unas prácticas ahí en La Peña y bueno, ese verano, ese mismo verano montamos una especie de taller abierto en un caserío, en Espinosa de los Monteros, y al final de ese taller pues decidimos montar un espectáculo. Así que nos enganchamos casi sin saber ni querer en nuestro primer espectáculo en Bequereque, en la compañía que se llama Bequereque, y poco a poco pues fue metiéndonos en esa andadura, para mí maravillosa, era bastante anárquica, un poco hippie, arte, se mezclaban cosas muy, muy ilusionantes y muy nuevas para mí. Y así fue, yo no tengo ninguna tradición artística en mi familia, bueno, que yo conozca. ¿Me puedes decir que estás a gusto con la profesión que has escogido? Sí. Hay sus momentos buenos, sus momentos malos. Yo creo que como en todas las profesiones, pero sí, estoy muy contento. Me ha dado la oportunidad de conocer a gente maravillosa, de entrar en unos espacios que no habría entrado jamás si no es a través del teatro, de haber viajado, en fin, muchas cosas. Muy bien, Santi. Empezaste en el teatro y ahí sigues, gracias a tu compañía Trapuzarra, ¿no? Sí. Cuéntame algo. Bueno, es lo que te he contado un poquito antes. Sí, nosotros empezamos en una pareja de payasos. Nuestra vocación era sí, bueno, en aquella época el clon. Y luego pues hemos hecho cosas como musicales. También empezamos trabajando en sala, espectáculos que eran un poquito más para un público infantil y desde hace 10 años o así pues ya hacemos espectáculos de calle pero para público adulto, sobre todo adulto. El teatro te da de comer, pero el reconocimiento social te lo da la tele. ¿Estás de acuerdo? Bueno, habría que decir que es un reconocimiento social, ¿no? Hay gente que dice que reconocimiento social son los premios. Reconocimiento social es ser reconocido en la calle por los viandantes, etcétera. Yo creo que el mayor reconocimiento es el poder seguir trabajando en esta profesión que es bastante complicado, bastante difícil. El poder seguir todos los años, bueno, pues pudiendo hacer, no sé, 50, 60 funciones, ese es el mayor reconocimiento para mí. Pero en general, ¿sueles pasar desapercibido o la gente te aborda para hacerse un selfie contigo? Bueno, pues depende mucho. Por ejemplo, cuando hicimos el Vaya Semanita, como tú bien dices, hace no sé si 12 años o así, pues me paraba todo el mundo. También era diferente. En el barrio, pues podía ser un poco novedad los primeros meses, luego ya te conoce todo el mundo quién eres y nadie te da la vara. Pero si actúas fuera de Euskadi, por ejemplo, pues sí, eres la primera vez que apareces ahí, entonces pues no solo por Vaya Semanita, también Qué Vida Más Triste, ahí abajo, por eso. Otras series, ¿no? Entonces pues, bueno, la televisión tiene una especie de efecto hipnótico, un poco incomprensible, pero que funciona mucho, y y este fenómeno de los selfies, pues bueno, es casi relativamente reciente, ¿no? De hace 5 años, 6 años. Pero antes eran autógrafos, eran otras cosas. Uh-huh. La televisión es lo que tiene. Uh-huh. ¿Qué estás haciendo en la actualidad y qué planes tienes a corto plazo? Bueno, pues mira, ahora mismo estoy cojo porque me acabo de dar una leche en bicicleta. Y estoy en paro, como quien dice, un mes que lo cumpliré, espero cumplirlo dentro de una semana o así. Entre tanto, pues estamos escribiendo una historia nueva, que no se va a estrenar este año, se estrenará en el 21. Y es una historia nueva sobre un espectáculo de calle. Eso es lo que más ahora mismo. Y vamos a hacer una versión en euskera para este año de nuestro último espectáculo, Turistreando. Pues muchas gracias de nuevo y que te salgan muy bien todos tus problemas. Todos esperemos. Que te salga bien todo lo que te propongas, vamos, sí. Quería decir. Que oye, podamos seguir trabajando. Sí. ¿Qué te iba a decir? Sí. Oye, para despedirnos, ¿te apetece que lo haga como en Vaya Semanita? ¿Sabes? Lo que me imagino. Programa, es tu programa. ¿Eh? Sí. La cantamos las dos. Venga, a la una, a la dos, a la tres. Un inglés vino a Bilbao. Joder, qué chorro tienes, tío. Por ver la ría y el mar. Vino a Venga, que te he pillado. Es que estaba cortando ya el jefe. Bueno, pues nada, contentísimo de que nos hayas podido atender. Vale, pues vale, disfrutar gracias. Y pasar un buen día. Gracias, Santi. Y que sepas que Vaya Semanita era uno de mis programas favoritos. Me alegro. A ver, que lleguen más programas, diferentes y también ilusionantes. Ahora, vale. Después de esto te seguiré más, aunque te seguía bastante. Venga. Si veríamos pronto. Dale. Chao. Agur. Qué bonito es entender que no consiga imaginarme sin tu amor. Ya ves, qué bonito es. Qué bonito es escuchar Radio Barrio, que no consigo imaginarme sin tu compañía. Qué bonito es. Hola, buenos días, soy Juan. Quiero poner una canción aquí en España. La canción se canta de Laura y David Oscar. La canción se llama Estoy enamorado. Espero que me guste. Mulți spun că am înnebunit, că vorbesc doar de iubire, dar habar n-au de nimic. Eu iubesc și îmi e bine. Mulți spun că am înnebunit, că vorbesc doar de iubire, dar habar n-au Buenas, soy el Metal Nestis y voy a hacer el programa de heavy metal de este mes. Tenemos grupos, primer grupo, español grupo que se llama Leño, segundo grupo Nightwish y tercero grupo Megadeth. Empezamos con grupo español Leño. Leño fue una banda española de heavy metal y rock, formada en 1978 por Rosendo Mercado, Ramiro Penas y Chiqui Mariscal echaron la grabación del primer disco. Este último se marchó siendo sustituido por Tony Urbano en el punto álgido de su carrera tras finalizar una gira junto a Mikel Ríos. El grupo se disolvió en octubre de 1983. Una canción que me gusta mucho es Maneras de Vivir. Segundo, seguimos con grupo Nightwish. Nightwish es una banda de metal sinfónico procedente de Kite. El grupo es de Finlandia, formada en 1996 por el compositor y teclista Thomas Holopainen, con guitarrista Embu Vuorinen y la cantante Tarja Turunen y baterista Jukka Nevalainen en principios de 1998. La música de Nightwish se inspira intensamente en música de cine. Su primer álbum es Angels Fall First. Nightwish ocupa un lugar destacado en su país de origen. Una canción que me gusta mucho es Noise. ¶¶ Y ahora seguimos con tercero grupo, que es Megadeth. Megadeth es una banda estadounidense de thrash metal, formada en Los Ángeles, California. Fue creada en 1983 por Dave Mustaine, vocalista, guitarrista y compositor principal. Megadeth es conocida por su distintivo estilo en las guitarras, a través de sus más de 30 años activos. Megadeth ha tenido gran cantidad de miembros oficiales. Una canción que me gusta mucho es Symphony of Destruction. Gracias que me escucháis. Hasta la próxima, un grande abrazo y saludo por Metal Nestis. Soy Gon y hoy vamos a hablar de literatura. Pelayo García Conde nació en Navatejares, Ávila, año 1951. Seguro que su voz os suena porque es compañero nuestro de Radio Barrio. Pero hoy él va a ser el entrevistado porque acaba de publicar la novela Prefiero ser tu amigo. Muy buenas, Pelayo, bienvenido. Hola, ¿qué hay, Gonzalo? ¿Desde cuándo escribes? Pues mira, mi primer libro pues hará unos 10 años. ¿Has escrito más libros? Sí, sí, este ya sería el cuarto. Es una novela de ficción total, que no había tocado. He escrito sobre cosas reales, sobre esto, sobre otras cosas, pero novela de ficción es la primera. ¿Te gusta leer? ¿Cuáles son tus escritores favoritos? Ah, por descontado que me gusta leer. De ahí luego me viene mi afición a la escritura, ¿no? Mi escritor favorito es Arturo Pérez Reverte y algunos más, pero no sé, Arturo Pérez Reverte, me encanta. Vamos a hablar de tu última novela. ¿Tienes más publicadas? Sí, sí, ya te he dicho que tenía otras tres más. Te digo los títulos. La primera que escribí se titula A las faldas de Gredos, historias más o menos reales, que habla de las andadas de unos niños con 7-8 años en el pueblo, cómo se divertían antes, con las cosas que hacían, ¿no? Y esto, ese libro empieza un 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y es también un libro costumbrista porque voy relatando las labores del campo en esas fechas. Tu nueva novela se titula Prefiero ser tu amigo. Sin revelar muchos datos sobre ella, cuéntanos de qué va. Pues mira, el propio título dice mucho, ¿no? Prefiero ser tu amigo. Es una pareja, ¿no? Los protagonistas principales, una pareja, que él no cree en el amor de pareja, o sea, dice, son amigos, y él piensa que si se llega a enamorar de la otra perdería su amistad, y la chica pues no está de acuerdo con eso, piensa que se puede ser, vivir de pareja y seguir siendo amigos, ¿no? Y luego pues todo esto lleva a unas cosas de odio, rencor, celos, venganzas, o sea, y termina en una trama policial. ¿Es difícil publicar un libro? Pues sí, la verdad que sí, porque hoy cada vez se lee menos, ¿no? Yo este me lo ha publicado la Círculo Rojo, que es la editorial que más libros publica de Europa, pero que tampoco le he pedido muchos, le he pedido 300 libros, porque luego si hace falta más, pues ya se haría una segunda edición. Pero como te digo, las tablets se han quitado mucho la lectura. Te bajas de internet, te bajas, y el libro de papel está perdiendo bastante. Seguro que alguno de nuestros oyentes, escuchándote, quiere leer la novela. ¿Dónde se puede conseguir? Pues está saliendo recientemente, pero me imagino que yo todavía no he comentado eso, pero bueno, en la mayoría de las librerías de España, por ejemplo, en la Casa del Libro, ahí se puede buscar la Casa del Libro, se llama por teléfono y a ver si la tienen, les ha llegado o no, pero si les llegará o si no les ha llegado, les llegará. Y yo también tengo en casa, claro, míos, pero bueno. La librería son esa entre un montón, porque también lo van a publicar en Sudamérica. La última, Pelayo. ¿Estás ya escribiendo tu próxima novela? Pues sí, he empezado. La tengo un poco, bueno, en stand-by, como dice, ahí un poco parada, pero porque quiero que sea la segunda parte de Prefiero ser tu amigo. O sea, los dos mismos protagonistas van a ser los protagonistas de la siguiente, que quiero que sea una novela totalmente policiaca, que para mí es un reto porque eso no he hecho. En Prefiero ser tu amigo hay un trozo, un tramo policial, pero no toda la novela como me he propuesto hacer ahora, a ver si me sale o a ver qué me sale. Pero bueno, no he hecho nunca, pero alguna vez tiene que ser la primera. Muchas gracias, Pelayo, por esta entrevista y mucha suerte con tu novela. Muchas gracias, Gonzalo. Encantado, Pelayo. Muchas gracias. Hilero, azkenengo martitzenean, arratsaldeko hiruretatik laura arte, 97an, Radio Barrio daukazu entzungai. Zure osoaren taupada, irkatirik urbilena, 97a, amets egiten duen irratia. Hola, me llamo Orlans, vengo acompañado de mis amigos Emma, Igor, José, Alejandro, Yanire y Pablo, que os van a hablar de una canción. Ahora, antes de que cuente hasta 10, os vamos a poner una canción muy fea, pero que nos gusta mucho. Os dejamos con Fito y Fitipaldis. Os la dedicamos a todos los feos y feas del barrio. Esto ha sido todo por este mes en Radio Barrio. Esperamos que os haya gustado nuestro programa. Y para calentar este 8 de marzo os dejamos con la rapera vasca Nerea Lorón, conocida como La Furia, con su canción Lo Llamáis Cielo. Nos despedimos. ¡Agur! Entre los brazos de cualquiera, yo conozco bien su historia. Cortaría la cabeza algún recuerdo si pudiera, ya tocaba hacer memoria. Yo en mi choco con lo mío, con las mías en mis ruinas, dando mimo al manantial de soledad que me da vida, con lo mío, con lo mío, con las mías en mis ruinas. Yo en mi choco con lo mío, con las mías en mis ruinas, dando mimo al manantial de soledad que me da vida, con lo mío, con lo mío, con las mías en mis ruinas. Abriendo paso a uñas llenas como puedo por las malas, apenas rascando nada en vuestras listas, como escenas que veces con cadenas desatadas, siguiendo condenas falsas de tramitas de revista. Sigo a flote y hasta el coño como un salmón río arriba, sintiendo que vivo de milagros de mis vírgenes siniestras y benditas que me cuidan, y si dicen, pues que digan. Llenándome el zapato por si no hubiera un mañana, que parece que la muerte campa por las avenidas de la tierra prometida. Del cajón de tu mesilla sale olor a naftalina. Agarra bien la Biblia, rata. Siéntete el bueno mientras matas. Con la otra pillaguita, miedo a lo que no es lo tuyo, diciendo ser ciudadano de este mundo. Yo en mi choco con lo mío, con las mías en mis ruinas, dando mimo al manantial de soledad que me da vida, con lo mío, con lo mío, con las mías en mis ruinas. Yo en mi choco con lo mío, con las mías en mis ruinas, dando mimo al manantial de soledad que me da vida, con lo mío, con lo mío, las mías en mis ruinas. Poniéndome el grito en un techo que habéis pintado de azul, lo llamáis cielo, yo cacho lo justo, mejor será volar con otro rumbo, que hacéis puzzles con la bola del mundo. Que me parta un rayo si un reto me achanta, echando siete restos vivo con la felicidad a ratos de quien canta, y me importan cuatro mierdas, los halagos y las faltas. Me nutro en la derrota, no voy de nada, mi ruina y mis amores solo me avalan, cada vez menos desecha, quien sabe lo que siembra, no le teme a la cosecha. Yo en mi choco con lo mío, con las mías en mis ruinas, dando mimo al manantial de soledad que me da vida, con lo mío.